Los Atartingar tienen en Siritinga el privilegio de la eterna adolescencia. Su aparato reproductor llega a la madurez sexual indiferenciado y el paso de las estaciones provoca secreciones hormonales que desencadenan su hemimetabolismo. The wounds on your hands never seem to heal. Metamorfosis parcial. I thought all I needed was to believe. Metamorfosis parcial en sentido macho-hembra y viceversa. Esta sempiterna situación dota a estos Tingar de una sensibilidad especial y una aparente e inmarcesible juventud envidiada en todo Siritinga. Here am I, a lifetime away from you. The blood of Christ or the beat of my heart. My love wears forbidden colors. Years thunder by, millions are willing to give their lives for you. Does nothing live on? Learning to cope with feelings aroused in me.